imaginar un nuevo berretín, bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez, el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre Taura, de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iba palmando las demás. Mañanita de Regín, ¿y quién las mentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Sabe, no fundo, eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, para além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e, sinceramente, chora. Coavencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, vinho tropical. E a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se imenso Portugal. Mi corazón es de naturaleza tranquila, pero mis manos golpean dura y rápidamente, de tal manera que después de haberlo hecho, desencontrado yo mismo me contesto. Si traigo las manos distantes de mi pecho, es que hay distancia entre intención y gesto. Y si a mi corazón las manos estrecho, me asombra la súbita impresión de incesto. Cuando me encuentro en el calor de la lucha, sustento una aguda y empuñada mano, pero mi pecho se abre. Y si la sentencia se anuncia bruta, rápidamente la mano ciega ejecuta, porque si no, el corazón perdona. Guitarras y sanfonas, jazmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre atrás dos montes, e numa pororoca desagua no Tejo. A esta terra ainda vai cumprir seu ideal, vai tornar-se um imenso Portugal. A esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Bien, escuchábamos a Karina Beorlegui y los primos Gavino con su disco, desde su disco Puertos Cardinales, con este fado tropical. Y Karina Beorlegui y los primos Gavino se están presentando una vez por mes, como ustedes saben, en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Y hay un nuevo Fado Tango Club próximamente en noviembre, ya que es todos los primeros viernes de noviembre, si no me equivoco. Va a ser esta vez un show junto a La Chicana, un ground show, el séptimo episodio de este Fado Tango Club de este año 2013, quinta temporada ya, episodio 7, Karina Beorlegui y los primos Gavino más La Chicana, el viernes 1 de noviembre a las 22 horas en el CAF Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. Escucharon esta deliciosa canción. Pueden escuchar mucho más de esto y además ya los clásicos de una banda totalmente consagrada como la banda de Acho Stoll y de Dolores Solá, La Chicana. Vamos a seguir en un clima así muy suavecito. Nos vamos al año 2002, primer disco de Medrás Mil Hijos, Cenizas. Mis ojos en tus labios que temblaban sin sonido, más que el tren que te alejaba de este infierno una vez más. No quise mirar más alto por temor a quedar ciego, sin poder más que llorarte y sin poder ni respirar. Fui como un barco a la deriva, no había consuelo. No había ni puerto ni luz que me guiara tus besos. Perdí la calma y el deseo y me hundí en un mar de ensueño. Tuve sed de besos cortos con el cielo y me estrellé. Yo fui quien inició el fuego y derritió nuestras alas. Ahora guardo las cenizas de lo que hubo alguna vez. Fui como un barco a la deriva, no había consuelo. No había ni puerto ni luz. Yo me arrastré hasta tus pies.

Bien, 20 horas 36 minutos en La Rocker en Buenos Aires en este 29 de octubre de 2013. Se va octubre, va el año de a poco. Chau, octubre. Quien lo acaba de saludar es mi amigo y compañero Julián Marcel, que acaba de llegar. Hola, Juli. Buenas noches. ¿Cansadito? Podrido, más bien. ¿Al trote? sí, también. ¿Trajinando el sarmiento? Sí, el sarmiento tendría que empezar a trajinarse un poco más. Eso... Me imagino que habrá cambiado en mucho desde que está en manos del Estado. Pero no te imaginás. Ahora siento que viajo en Bruselas. En imagínate. El tren bala. Ahí sí, está. De hecho... Hay mucho bala en el tren. Balas para todos. Balas para todos, ¿no? No, balas no. Eso es en otras partes de la provincia. Bien, tenemos algunos medios de comunicación, Juli, para reiterar a aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros. Así es, tenemos el mail de La Rocker, que es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook de La Rocker es La Rocker. Y el Twitter pueden buscarlo como @RadioLaRocker. Nosotros también tenemos nuestro perfil en Facebook, pueden buscarnos como volverniapalos. Y también tenemos nuestro mail, es volverniapalostangoyrock@gmail.com. ¿Me querés dejar decir algo? Te dejo. Un gran saludo y un gran beso a la voz femenina de La Roca, la señorita Jorgelina Roca, quien nos ha comunicado a tanto a Juan como a nosotros que ha sido nominada para los premios TEA. ¡Aplausos! ¡Bravo! A Jorgelina la pueden escuchar. ¡Qué grosa! La voz institucional de La Roca. Exactamente. Como Liberty Ether, perdón. En este caso será TEA. Y será, ¿cómo se puede decir esto? Nosotros vamos a decir, nosotros un día trabajamos en la misma radio con Jorgelina, ahí está. Muy bien. Bueno, mucha suerte en esa elección. Vamos a decir el lugar obvio. Estar nominado ya es un premio. Claro, ahí está. Es en la terna, esta terna con mis compañeros. Viste que siempre nombran a los compañeros de la terna. Claro, sí, después son todos unos hijos de puta. No importa, pero... Bien, no tenemos idea de quién está en la terna, pero son todas grandes voces de la radiofonía. Sí. Bien, Juli, ¿qué nos trajiste hoy para escuchar en un rato en la nueva hora? Sebastián Abrevaya, vamos a escucharlo en unos 25 minutos aproximadamente, algunas canciones que forman parte de lo que fue su primer disco, pero también algo de lo que va a presentarse en diciembre, su disco llamado... Perdón, su nombre no es Sebastián, se llama Ramiro Abrevaya. Ramiro, perdón. Es verdad. Ya me estaba confundiendo con el periodista de Página 12, me parece así. Bien. Ramiro Abrevaya con canciones de lo que va a ser su disco llamado Filo y que va a ser presentado en el Teatro del Viejo Mercado en diciembre. Bien, ahora vamos a levantar un poquito la onda. Sigue la cuestión así, digamos, más bien tirada al candombe, a la música negra. Van a recordar conmigo lo que vamos a escuchar. Hace ya muchos años se grabó con el señor Los Auténticos Decadentes y el señor Castillo. Siga el baile. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile con ardiente frenesí, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile de la tierra en que nací, la del tamboril. Sigue el baile, sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los nervios al compás del tamboril. Opa, opa. Volver, ni a palos. En la roca, volver, ni a palos. Lorita, Lorita. Lorita. Arriba, Lorita. A la mañana me levanté y mi nombre no conocí. Una foto de una chica desnuda vi. ¿Y qué le iba a hacer? A la mañana me levanté y mi nombre no conocí. Una foto de una chica desnuda vi. ¿Y qué le iba a hacer? Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A la tarde tomé el té, no me pasaste a buscar, me empezaba a aburrir. ¿Y qué le iba a hacer? A la tarde tomé el té, no me pasaste a buscar, me empezaba a aburrir. ¿Y qué le iba a hacer? Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A la noche me acosté, no había nada en la TV. Una vuelta a la llave le di, ¿y qué le iba a hacer? A la noche me acosté, no había nada en la TV. Una vuelta, ¿y qué? Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Papá Lorito. Cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza, peínale la cabeza, peínale la cabeza. Peínale, peínale, peínale, peínale, peínale. En la Rocker, volver ni a palos. Una historia de amor francés. Pito Cruel. Un amor en cada esquina, una rosa con espinas, con gotitas de cocoya en el pito cruel. Relojea a las mujeres con mirada Pierre Cardin. Pito Cruel. Ya nunca más me olvidaré del dolor de esa mujer que arrodillada te decía, pito cruel, cuanto más te conozco, menos te quiero conocer, pito cruel. Tu cartella de avenida, pito cruel. Una mezcla de dolor y de plaza saca mujer de los escombros. Y ahí nomás, la pata al hombro, las anestesias como el chamuyo en un petín o en cualquier yuyo. Se hizo la fama y duerme bien, es conocido por pito cruel. Pito cruel. Ya no las tire más y no juegue con volver, que las mujeres en Argentina no saben el diablo francés. El tango más rebelde que el rock. Volver ni a palos. Bien, escuchábamos hace un rato un par de canciones alegres, diríamos, de alguna forma. En principio escuchábamos Siga el baile de Los Auténticos Decadentes del disco Fiesta Monstruo del año 1993. No recordábamos exactamente de qué año databa, pero estaba vivo en ese entonces Alberto Castillo. Si no, no lo hubiera cantado. Y si no, hubiese sido imposible. Y grabaron en esa ocasión Siga el baile, un candombe que ha hecho famoso Castillo en los años 50. Uh-huh, exactamente. Y escuchábamos, recordábamos esa remake que teníamos por ahí. Después seguimos con un par de tangos graciosos de gente que se hace la graciosa. Los Hermanos Butaca, por ejemplo. Así es, de su disco Choque de Frente. Uh-huh. Peinale la cabeza del loro, exactamente. Uh-huh. Como rezaba una y otra vez el estribo. Así se llama esa canción. Y luego del segundo disco de Dema y su orquesta petitera, llamado Para Pibes Cancheritos, sonaba Pito Cruel. Uh-huh. Y seguimos escuchando un poco más de música del disco de Acho Stoll, ¿no? Este es el disco que tiene un montón de invitados, ¿puede ser? Sí, Buenos Aurios. Uh-huh. Tenemos un temita lindo que se llama Planeta Rojo. Patria me llamó, servicio planetario. Mi vieja se quebró, me regaló un rosario de tripas corazón. Me despedí del perro, salí de la estación como si fuera un puerto. Tu beso pareció la viuda con el muerto. De mi pueblito natal a la estación orbital y la comida disecada, la obediencia literal, la esclavitud aceptada y el cielo frío de cristal en esa fría ventana. Llegamos al Edén de la literatura, es un desierto cruel sin la literatura. Decime qué hago yo en el planeta rojo, el aire de Sallé, la romada de Cafiolo, y lejos de tu amor y demasiado solo. La planta se nos murió, el vino se terminó y llegó tu carta un día. Cuando miro este cielo, las estrellas no me miran, tan muerta como tu amor, ya ni siquiera titilan. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Ooh. Muy bien, señoras y señores, esta musiquilla nos dice que llegó la hora de la agenda. En Volver a Palos nos ponemos un poco más alegres, más arriba. Cumbia peruana es esto. Pensamos, así es, pensamos en qué tomar, qué beber, qué fumar para salir tranquilitos por los barrios, por los barrios porteños, como recordáramos recién a Castillo, y ir a ver un poco de música desde mañana mismo en adelante hasta el domingo. El miércoles 30 de octubre, por ejemplo, podemos escuchar a Marianela Villalobos en Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899, con una entrada de 50 pesos y a las 21 horas. Un clásico de los miércoles también es la Orquesta Típica Fernández Fierro. Se va a andar presentando en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es en Sánchez Bustamante 764. La entrada sale 70 pesos y empieza a las 10 de la noche. El jueves 31 de octubre, Milonga Rumbo al Sur, en el bar Los Laureles, Iriarte 2290. La entrada es gratis desde las 20 horas. Mal Llevado, nuestros invitados la semana que viene van a estar en la Milonga Mal Llevada, Avenida Independencia 572. La entrada sale 25 pesos. Ahí está. Besito. Y empieza a las 11 de la noche, pero desde las 21 hay clases con Elizabeth Lerín y práctica desde las 22. La milonga dura hasta las 3 de la mañana. Así es, los Mal Llevados están estrenando disco. También Miss Bolivia y Villa Diamante en Niceto Club. También estrenan disco. Perdón. ¿También estrenan disco? Los dos. Ah, bien, en conjunto. Mira vos, entonces es Miss Bolivia más Villa Diamante, no por separado, sino juntos, en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 20 horas, 40 pesos, y con 70 pesos te llevas un CD. ¿Qué te parece? Vamos directo al viernes, entonces. Flores Negras va a estar presentándose en Circe, Avenida Córdoba 4335. La entrada sale 50 pesos y empieza a las 21 horas. Escuchábamos hace un rato a Karina Biorlegui, los primos Gavino van a estar junto a La Chicana en su ciclo Fado Tango Club en el CAF, Sánchez de Bustamante 764, entrada 70 pesos, 22 horas, gran show, recomendable. Quinteto Negro de la Boca va a estar en La Vitrina, Avenida Independencia 4282, la entrada es a La Gorra y empieza a las 22:30. Así, o sea, es. Quinteto Negro de la Boca se pone la gorra y después la va pasando. Y te pasa la gorra al final, es de entrada gratis, salida a la gorra. Bien, es una opción popular, digamos. Festival Soñé Calavera más Paloma del Cerro, más Le Freak Selector y Fauna en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249, de 21 a 0 horas. Entrada gratuita y de 0 a 5, 50 pesos. Uh-huh. Ay, ¿cómo será esto? ¿Cuándo empezarán las bandas, no? Sí, las bandas empiezan exactamente a las 12 de la noche. Antes hay otros eventos. Recordemos a los oyentes memoriosos que sí. Fauna es una de las bandas que hemos pasado en su momento. Así es, porque ellos han tocado en el Festival de Tango, si te acordás, el año pasado. Uh-huh. Hicieron así como una experiencia de digamos, Fauna es una banda de hip hop y tocaron con Quinteto Negro La Boca, que les gusta tocar así con gente de otras, de otros géneros. Así es. Bueno, ya tenemos un tema de Quinteto Negro en la lista del programa. Bien. Sábado 2 de octubre, ¿qué tenemos? La previa del tercer Festival de Tango de Valentín Alsina. Va a estar justamente el Quinteto Negro de La Boca. Esto es a la Plaza Constitución, Presidente Perón 3000, Valentín Alsina. Esto es de la Provincia de Buenos Aires. Al aire libre, empieza a las 5 de la tarde, pero desde las 4 hay clases de baile con Marcelo Botaro y Valeria Bugatti. Milonguitas empastadas es la milonga de El Bar Los Laureles, que queda en Iriarte 2290, es con entrada libre desde las 22 horas del sábado. Alto Bondi presenta su disco, esto es interesante, nuestros invitados hace algunas semanas van a estar en el Teatro Orlando Goñi, esto es Cochabamba 2536 y empieza a las 10 de la noche. Los Pez más Los Persona en el Centro Cultural del Sur, en Avenida Mix, en Temperley. No tenemos el número. Avenida Mix 1066. 1066 está. 23 horas, 70 pesos. Pez se va para el sur y allí se irán todos los hippies, como les dice Minimal desde su Facebook, manga de hippies. Así como suena, J-I-P-I-S. Sí, así exactamente. Los espera entonces la banda por allí, por el sur. El día domingo, ¿qué se puede hacer? Se puede ir a la Milonga Placita del Pañuelo Blanco. Esto es en la Plaza Dorrego, en Humberto Primo y Defensa, pleno San Telmo, al aire libre. Empieza a las 6 de la tarde y se extiende hasta las 11 y pico de la noche. Aprovechen porque va a estar muy lindo con estos calores. Quinteto Varietal en Mindonga del Torcuato Tasso, defensa 15, 75, 22 horas y lo último para el domingo. Como siempre, la Orquesta Típica Andariega en la Milonga Andariega en Perú 571. Empieza a las 10:30 de la noche y empieza con clases de Lina Ruiz y de Gustavo Benítez. Muy bien, ahora seguimos. Qué linda versión es esta. ¿Qué? A ver. Mira vos. Es buenísima. Para los fanáticos de Soda, esos de paladar negro se deben querer matar, pero en fin. Hay una versión, te lo dije la semana pasada, fuera del aire, hay una versión de Desayuno Americano de Supertramp que hay que ponerla. Es de Los del Bohío, muy linda versión. Los del Bohío. Bien, vamos a seguir escuchando un poco de música, gente que se dice tanguera, pero bueno, suena así como lo escuchan, Shira. Hay un lugar donde puedes estar y seguir tu camino. que suena la rocker y estoy vivo. Suena la rocker como un buen amigo. Suena la rocker y estoy vivo. Una nueva hora, una nueva banda. Una nueva hora comienza y en la Rocker te presentamos el nuevo rock nacional. Nuevo rock nacional. Aquí en la Rocker y en Volver ni a Palos pasamos un nuevo artista o un artista de la música independiente. En este caso nos dedicamos a pasar a Ramiro Abrevaya. Ramiro Abrevaya, que habitante de la ciudad de Buenos Aires, nacido en 1978, es un músico realizador, ha estudiado guitarra, canto, piano, composición, postproducción de sonido y producción audiovisual. Durante los años 93 a 2000 fundó Sorbacana y Brote, bandas en las que fue coautor y guitarrista, y desde el año 2001, aparte de componer música y sacar discos, también se dedica a hacer, componer música para medios, cortometrajes, teatro. Incluso ha hecho la música de obra de teatro, como por ejemplo Diálogos con la Clo en el canal Encuentro. Se ha consolidado también como voz líder y compositor de Sony y Samurai en el año 2005, y desde el año 2010 se ha dedicado a encarar una carrera solista que ya tiene en su haber dos discos. En el año 2010 sacó su disco Test. Este tema que dejamos de escuchar, que se llama Fluiría, forma parte justamente de ese disco. Y ahora, hace muy poquito tiempo, acaba de sacar su segundo disco, Filo, que va a ser presentado, si no me equivoco, en el Teatro del Viejo Mercado el próximo 3 de diciembre, y que fue grabado en el estudio Ion junto con Matías Nobel y masterizado por Steps Ahead Sound. Esto es por Gustavo Furcada, es un estudio, Flavia. Bien, por la cara que puse. Ustedes, digamos, esto no es televisión, te puse una cara y él me aclaró. Sí, una cara... ¿Cara de la que qué? Volteabas y levantabas una ceja. Ajá. Específicamente la derecha, creo que. este disco Filo ya tiene un video grabado del tema del mal estado, justamente un tema que después vamos a escuchar, y dirigido por Leandro Freus y Yanko Perea. Convengamos, vamos a escuchar un poquito más de lo que es él, pero digamos que Ramiro Abrevaya, según lo que encontramos aquí en su gacetilla de prensa, dice que surfea esa ola, la ola de distintas ramas de la música y de otras ramas de la cultura, subido a su amada guitarra Gretsch roja, y arriba de la ola canta que el tiempo es un avión de seda y que busca rectar en una espiral es perder el tiempo. El tiempo, el tiempo. Pero sin embargo él canta, a veces, sobre todo en este disco que se llama Test, dice que él no se va. Y lo que vamos a escuchar justamente es eso, No me voy, de Ramiro Abrevaya. Perder. No me voy, tengo cuerda para rato. Vuela vaca. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver. Estas cosas. Producción. En la Rocker. Se filtró. Volver. Ni a palos. Ahora sí. Ahora sí, sí. Eso se llama delay a veces. No, es como un adelanto, porque Vuela Vaca sale el viernes. Claro, exactamente. Coming soon vendría a ser eso. Lo que escuchamos recién fue Ramiro Brevalle haciendo No Me Voy, de su primer disco llamado Test. Vamos a leer un poquito lo que dice en su gacetilla. Esto es lo que vamos a leer, dice explícitamente lo que dice ahí en la gacetilla de Ramiro Brevalle. Dice esto: una ola de caras, nombres, sonidos, novelas, poemas, ensayos. Lacan, Freud y Spinetta. El Principito, aquel Superman heroico del comienzo, Christopher Reeve herido para siempre después. Messi, Spielberg, Coppola, Bjork, Cerati, Hendrix, Opengo, Star Wars, Godí, Roger Waters, Lilian Herrero, Steve Jobs, Fender, Terminator, Dalí, sus relojes, un inesperado Serrat y hasta Silvio Rodríguez. ¿No es eso el arte? Un océano de nombres que nos marcan desde el origen y nos dan la opción de continuar esa serie infinita de creaciones. Y cuando uno se mete por ahí no conoce todos los peces que lo habitan y nadan entre nuestras piernas, nos rozan los pies y la panza, unos más profundos y otros más superficiales. Sabemos de Lennon, de McCartney y de algunas otras pocas especies. Esto es lo que dice en la gacetilla de Ramiro Brevalle, que como dijimos en su principio, surfea esa ola subido a su amada Gretsch Roja, que es una guitarra bastante linda, ¿no? Y arriba de esa ola, según dice, canta que el tiempo es un avión de seda. Y dijimos que buscar rectas en una espiral es perder el tiempo, dice ahí. Y siempre el tiempo que se va, que fluye, que no vuelve, y la oportunidad es ahora. Ahora es el tiempo del 10% de inspiración. Una nena increíble de 4 años que escuchaba una melodía, porque en el disco de Ramiro Brevalle se pueden escuchar grabaciones de un niño de 4 años que es él, junto con su padre, que escuchaba una melodía y ya no la olvidaba, se asoma en esas grietas del tiempo y vuelve a respetar que a Juan Salvador Gaviota solo le importaba volar, justamente como ese avión de seda. Es fácil escucharlo, andar por ahí en el disco como si nunca hubieran pasado los años, como congelando el tiempo. Y sobre toda esa ola está un esfuerzo enorme que entrega una obra poderosa, que se presentará justamente el viernes 6 de diciembre en el Teatro de Viejo Mercado. Filo, que Filo es el nombre latín para la sabiduría, y no me sorprende porque hay muchas canciones que tienen un tono culto, no culto, sino una introspección bastante interesante dentro de lo que es la obra de Ramiro Brevalle. No por ende usar sus propias grabaciones de cuando tenía 4 años y que estaba junto con su padre, es algo interesante. Quizás este disco es una forma de volver a sus raíces concretas. Entonces, lo mejor para poder escuchar esas raíces es justamente escuchar una canción de este disco que se va a presentar el 6 de diciembre en el Teatro del Viejo Mercado. Dijimos recién que este tema que vamos a escuchar ahora, El Mal Estado, tiene su videoclip, así que lo pueden buscar en YouTube o en cualquier otro lugar. Este tema se llama El Mal Estado. Del mal estado crea inconsciencia y obediencia, lava las culpas, tiñe discursos, es un susurro, mal consejero. El mal estado, del mal estado, siempre candente. Presente es solo un parche del alma suela. El mal estado es siempre una entrada y nunca una salida. Un cuarto oscuro lleno de ideas. Verdades indescifrables. siempre fresca, pero el presente es solo un parche del alma suela. El tiempo se va acabando, la soga se corta. La Rocker, hacemos lo que queremos. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, viste la casualidad. Te olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Down on the corner, out in the street. La Roca, la red social del rock. Volver. En la Roca, rocker. La Roca. Volver. Ni a palos. Muy bien, escuchábamos recién Zurda Piojo, del último trabajo de Orquesta Típica La Vidú, una preciosa canción, un precioso tango que está dedicado a Gustavo Tavo Kupinski, el fallecido guitarrista de Los Piojos, que era muy amigo de Gabriel Bartolomei, el director de La Vidú. Sonó este viernes en el Buenos Aires Club, el viernes pasado, Juli. ¿Cómo estuvo? Bueno, estuvo excelente, efervescente, lleno total. La gente estaba enloquecida cantando vamos a La Vidú, bueno, etcétera. Se escucharon todos los temas de este disco, más algunos otros del primer disco de La Vidú. Sonó esta canción con la proyección de algunas fotos de Tavo con amigos y demás. Fue muy emocionante, como ustedes escucharon, una preciosa canción. Y también estuvo Ricardo Soulé, quien tocó la guitarra en una milonga campera que compuso a Gaby Bartolomei para su hijo, o en honor a su hijo, que se llama Julián, y toca también ahora en La Vidú, tiene 15 años. Toca como... Es el más pequeño de La Vidú. Sí. Toca el violín también como su padre y su hermano Limay. Es como una empresa familiar. Así es, una pyme Bartolomei. Sí, es una empresa familiar Bartolomei, la Orquesta Típica La Vidú. Y bueno, en esa ocasión Soulé agarró la guitarra y después agarró el violín. Y, gran violinista Ricardo Soulé. Y tocó la versión ya clásica de La Vidú, del blues de la artillería de Los Redondos. Ah, estuvo muy lindo, ¿no? Sí, sí, estuvo la verdad muy lindo. Hay varias crónicas, hay una linda crónica que después voy a postear de la revista Tinta Roja. Bueno, mucha gente, muchos amigos, la tribu tanguera se juntó ahí en el Buenos Aires Club para recibir con muchas ansias, muchas ganas, el esperado segundo disco de La Vidú. Ahora vamos a escuchar otro temita que es un clásico del rock nacional, que la semana que viene lo vamos a tener en versión Tango por la Siniestra. Esto es Pescado Rabioso de Pescado 2, Sombra de una Noche Negra. Oh! Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Roca. Shock eléctrico radial. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premio Zéter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premio Zéter 2013. ¿Te lo vas a perder? Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. ¿Querés grabar y mezclar en un solo lugar? ¿Querés sentirte como en casa? Estudio en L. Estudio en L. Grabación y postproducción de audio. Diseño sonoro. Además, clases de guitarra. Anotate en nuestro curso personalizado de Pro Tools. Estudio en L. 154-091-8396. 154-091-8396. Estudio en L. Paternal. Estudio en L. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Esto es Volver ni a Palos por la Rocker. Ya son las 21:37 minutos y estamos aquí desde los estudios Luca Prodan. Tenemos unos invitados telefónicos, gente que mixtura tango y rock, esa cosa que nos gusta tanto conocer y encontrar aquí en las nuevas bandas. Esta banda se llama Baldosa Floja y tenemos a un invitado telefónico. José Luis, ¿estás allí? Acá estoy. Ah, muy bien. ¿Cómo andan? Perfectamente. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Pero muy bien. Hoy es un día de ensayo para nosotros. Bien, ¿te estamos sacando de eso? Y justamente dijimos, bueno, vamos a comer una pizza y tenemos los otros integrantes arriba viendo un video de Rita Lee. Bien. Y yo acá abajo hablando con ustedes. Bueno, o sea, están en un impas del ensayo. Claro, no, y aprovechamos y hicimos la rata. Ah, bien, bien, bien. Sí. ¿Ensayando para qué? ¿Porque sí? ¿Porque hay a futuro una presentación? ¿Porque hay a futuro un disco? Mira, nosotros ya somos grandes, ¿viste? Somos un promedio de 30 y pico de años. Pero son unos pibes. Y, escúchame. Y medio que cuesta salir a tocar. Entonces vamos agarrando cosas que nos motiven. O sea, no estamos buscando fechas permanentemente. Bien. Tenemos una obra de teatro que está en este momento funcionando, que se llama Tango Eterno, en la cual nosotros participamos. Sí. Y más que nada estamos ensayando todos los temas de la obra. Están musicalizando una obra de teatro. Sí, en realidad es muy loco porque la obra se basó en nosotros. Ajá, mira qué bien. Porque están mostrando el tango desde sus comienzos a través nuestro, a través de Baldosa. Se llama Tango Eterno la obra, está en Rosario. ¿En Rosario se pone? Sí. ¿Y ustedes están acá en Buenos Aires? ¿Viajan? ¿Cómo? Estamos viajando por el interior de Rosario, por el interior de Santa Fe, es ahí a los alrededores de Rosario. Mirá. Se va a cerrar en el Broadway de Rosario. Bien, bien. Y bueno, el ensayo que estamos haciendo ahora es para eso, ¿no es cierto? Estamos trabajando en eso específicamente. Muy Pero bien. Pero siempre zapando temas y componiendo y bueno, nos divierte juntarnos. Bien, Baldosa Floja está compuesto por Elisa Sanda en guitarras, Gustavo Vereda en piano y teclados, Alexis Valido en batería y el señor que estamos entrevistando telefónicamente, José Luis Murieda, en bajo. Quisiéramos saber de dónde viene esta gente, ajá, es decir, ¿vienen del tango, vienen del rock? ¿Cómo no, se conocen, se juntan, se fusionan? Claro. Nosotros somos músicos de rock, de la zona de San Martín, 3 de febrero, algunos de Caseros, Santo Lugar, esa es Peña. Uh-huh. Fuimos, pero siempre estuvimos acá en la zona oeste. Y siempre tocamos en bandas de rock de la zona. Uh-huh. Después nos llegó el tango. Ahí está, ¿cómo fue que apareció, digamos? Claro, ¿cómo fue que apareció? Apareció a los 30, como dice, era un dicho muy viejo, ¿no? De otras épocas, que decía, sí, pibe, el tango te llega a los 30, etcétera. Claro, eso. Viste que hay una cosa que dice, que la verdad que es verdad, porque en realidad uno después empieza, yo de adolescente era fanático de Kiss, y todavía lo sigo siendo, pero en la batea de música de mi casa, cuando yo era chico, estaba el disco de D'Arienzo, el de Creedence. Todo ahí junto y revuelto, digamos. Claro, yo antes se usaba de bailar en los cumpleaños. Sí. Y algún tango siempre se bailaba y era una antigüedad para mí. Para los pibes era una antigüedad. Pero después el tiempo fue pasando y para las nuevas generaciones no fue así, porque ya era otra cosa, otra historia. Y vuelve todo, no sé, es increíble. El fenómeno que sucedió sobre nosotros, integrantes de músicos de rock de otras bandas, de que nos haya pegado así. Y lo estamos descubriendo ahora haciéndolo. Nosotros no tenemos esa particularidad que tienen los tangueros, que te sentás a hablar con un tanguero y te cuenta hasta el color de media que tenía Gardel cuando grabó en el estudio. Ese enciclopedismo que tienen algunos tangueros. Claro, tienen toda una cosa de historiador. Que me encantaría tener, ojo, no tengo por qué. Porque y todos nos pasa lo mismo, excepto Elisa, que Elisa es una estudiosa y está estudiando mucho, mucho de la historia y se está dedicando a pleno. Entonces, ella es la que nos pone más en órbita de todo. Pero todos entusiasmados, porque es todo un mundo para descubrir. Así es, ahora hay muchos jóvenes que llegan al tango, digamos, de entrada, muchos sin incluso haber pasado por el rock and roll, están entrando en el tango y lo estudian, no tanto a nivel de enciclopedismo, de la historia del tango, sino a nivel de la música. Ustedes, por lo que decís, me imagino que también están empezando a conocerlo a medida que lo van tocando a nivel musical. Claro, lo que a veces descubrimos es que, por ejemplo, Serú Girán tenía mucho tango. Sí. Fito Páez tenía mucho tango. De hecho, nosotros hacemos giros. Ajá. El tango está entre nosotros. Está en el ADN. El tema, lo que nos pasa, a mí particularmente me pasa, es que me entusiasmo. O sea, cómo toca este tipo. Y tenés tanto para ver, tan rico, que no paramos. Pero por eso te digo que da mucho gusto juntarse dos o tres veces a la semana, como nos juntamos nosotros. Hoy no hicimos la rata para comer una pizza y ver un video, y para hablar con ustedes. Sí. Claro, sí. Pero a veces Lisa viene y dice, mira, vamos a hacer la trampera, una milonga es así, así, asada, pa, pa, pa, y nos ponemos a zaparla, tocarla, pasamos los acordes, la tocamos. Y vos decís, puta, qué bien hecho que está este tema, vamos a hacerlo otra vez y otra vez más. Bien. ¿Conocen algo de la nueva movida tanguera? Es decir, ¿están al tanto de las nuevas bandas de tango o que hacen tango clásico, digamos, recreándolo, o que fusionan tango y rock? No, mira, nosotros, ya te digo, como somos músicos de rock que nos juntamos para tocar tango, interpretamos lo que en ese momento nos gusta a todos, tratamos de buscarlo, escuchar todas las versiones que hay viejas, y hacemos eso. No, jamás me fijé lo que hace. Mira, nunca pude escuchar nada de bajo fondo, dicen que es buenísimo. Es muy bueno, así es. Así que no sé, lo que sí sé es que no somos de música electrónica. No, el nuestro no tiene nada de electrónico. El tango actual, digamos, la nueva movida tanguera, también tiene poco de tango electrónico. El tango electrónico es como una cosa que va en paralelo. Pero bueno, yo te invito a que todos los martes de 20 a 22 horas escuches Por la Rocker Volver Ni a Palos y te vas a llevar mucha data y vas a encontrar música muy flashera que se está haciendo en este momento en Buenos Aires y por ahí algo que es muy similar a lo que vos haces, sin haberlo conocido, ¿viste? Como es las movidas de época, ¿no? Otra cosa que nos pasa, a veces lo charlamos entre nosotros, esto es una intimidad, que no queremos tampoco influenciarnos, o pensar que es delicado, porque tomar un género tan... Son pequeñas sinfonías. Así es, es complejo cada tema que uno hace. Bien. Una pequeña sinfonía. José Luis, te agradecemos muchísimo esta charla. Queremos escuchar un poquito de Baldosa Floja. Vamos a despedirte con la versión que ustedes hacen del clásico de Astor Piazzolla, Libertango. Bueno, Macanudo. Muchas gracias. Gracias. Se va. Y se fue. Tinta Negra de Violentango, otra banda que fusiona tango y rock, y pronto van a estar presentando un nuevo disco que sucede a este disco llamado Rock de Nylon. Antes de ellos, recuerden ustedes, hablábamos con José Luis de la banda Baldosa Floja, que también ofrecía una versión rockera, si querés, con guitarras eléctricas, de el ya bastante rockero Libertango, uh-huh. El clásico de Astor Piazzolla. Y vamos a seguir ahora con un poco más de música, y ya te diría un bloque temático. Arrancamos con Riachuelo. Así es. Riachuelo y después otra del Quinteto Negro a la Boca. Riachuelo, me voy.

Hasta la próxima semana.